Ahora estamos Pero en si ese es nivel. Ahora solo estamos. copiar, si es Ahora solo copiar, no entiendo. estamos en O sea, directo. yo lo que digo es que la gente quiere ver un juego que no existe. O sea, ahora mismo la gente dice, coño, están jugando a Phasmophobia, que debe ser la versión china de Phasmophobia, el juego que lo está petando en Steam, pero ya la hemos cagado ya con el título. Ojo, Espera, espera, ¿cómo se escribe? Pero. Fasmofobia, ¿no? Vale, ya está. Ya lo cambio ahora. Pero tampoco es tan importante porque lo pones en la búsqueda, no funciona bien, ¿sabes? No se encuentra. Bueno, está bien. Yo lo veo bien. Vale, estamos. Ahora sí que estamos en directo, ¿vale? Estamos en la radio en directo ¿Cuál? que te entra por el recto. Bueno, a ver. Sí, estamos en directo, funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me he perdido? Estamos en la radio en directo que te entra por el recto, esto he dicho, ¿eh? ¿Ha dicho esto? Sí. Bueno, Es muy Late faltón. Night, ya está, faltón, ya le da igual todo, bueno, en fin. Llegáis 5 minutos tarde. Cinco Oye, minutos, decidme sí. cómo se ve Ha porque venido. he tenido que bajar mucho los settings y tal porque no me aguantaba el ordenador. ¿En serio has bajado esto? ¿No te No, aguantaba esto? porque mi CPU no aguanta, tío. Mi CPU tiene más años que ya sabes. Lo que pasa, por cierto, igual notáis que nuestro, bueno, no sé si nuestro audio, yo los oigo un poco así, pero porque nosotros estamos hablando con el audio del Del juego juego. y entonces yo oigo a Alberto así un poquito raro. No sé si vosotros nos oís bien, pero en cualquier caso, ahora os contaremos de qué va el programa de hoy, si no lo habéis adivinado ya, pero básicamente para hacerlo un poco más, ¿cómo os lo diríamos? Más realista. Lo que hemos intentado es ponernos en equiparar las condiciones que tendríamos en una partida real, pero aunque nosotros estemos, digamos, en llamada, ¿vale? ¿Y a qué Anda. vamos a jugar, Albert? Vamos a jugar yo estoy encantado, la verdad. La taberna más feliz de tu vida, ¿eh? Estoy encantadísimo, ¿vale? Porque hemos escogido un juego de miedo, que es Tu candidato a GOTY, hemos escogido. Phasmophobia. Fasmofobia, O sea, correcto. fíjate en una cosa, que sepáis que he pagado 12 euros para poder hacer este. O sea, he pagado 12 euros por un juego de miedo Bueno, para poder hacerlo en la taberna, todos, ¿vale? ¿eh? Incluso yo lo he comprado, ¿eh? Ahora, ¿quién hizo el amago de, oye, ¿tienes algún código? Yo no fui. ¿Fuiste tú, Mote? Yo tampoco fui. Pues ya hemos descubierto el fantasma. Aquí, como se ve, el único que lo compró y que ha jugado un poco, nivel 8, soy yo. A partir de aquí. No, porque Hombre, yo lo no, compré. porque esta es mi cuenta Scrub. Smurf, salva, es Smurf. Es que es Smurf. Scrub, que le suena a serie de las scraps de. Bueno, en fin, que sepáis de qué va Bueno, Phasmophobia. Va, vamos de al qué va. lío. Bueno, contarle a la gente de qué va Phasmophobia a estas alturas, yo creo que no va a hacer falta, Bueno, pero en resumidas cuentas, hay mucha en gente que no resumidas. lo sabe, Sí, Albert. aquí, Sí. nuestros seguidores no conocen esto, ¿vale? Nuestros seguidores, No, no. lo máximo de miedo que juegan es The Coño, ¿qué ha Last of pasado? Us. ¿Qué ha Sí, pasado? perdona, sí, es ¿Qué ha que pasado? ¿El fantasma? se me ha ¿Es caído el el fantasma? celular. Se me ha caído el celular. Apuntando en las pruebas, apuntando en las pruebas. Bueno, a ver. Bueno, vamos a jugar a un juego que se llama Phasmophobia, que es un juego donde tenemos que encontrar a un fantasma. Hay una casa y hay un fantasma que encontrar. Y nosotros somos tres investigadores paranormales. No, no, Matiz, salva. Ahí, Matiz Mote. Encontrarlo lo encontrarás, te lo garantizo. Es Bueno, descubrir cuál es, ¿vale? Y al ¿qué encontrarte, fantasma es y te va a dar las encontrar él. pruebas? Sí, exactamente, Te va a exacto. encontrar él. Entonces, nosotros tres vamos a iniciar una misión. Nos llevaremos el equipamiento que veis en la lista de la izquierda, que son las herramientas que nos permitirán detectar qué fantasma tenemos enfrente. Y entraremos en un escenario donde a través de pistas, a través de eventos y sobre todo a través de la cooperación entre los tres, vamos a intentar detectar, identificar qué fantasma hay dentro de esa casa, de ese recinto, y a su vez intentar cumplir una serie de objetivos opcionales para conseguir más dinero que nos permitirá comprar mejor equipo para la siguiente misión. Esa es la progresión del juego. Ir haciendo misiones generadas, entre comillas, aleatoriamente, con un fantasma de entre los 10 disponibles que hay, y a ir obteniendo ¿Quieres parar, mejor Salva? equipo. Es que me pones ¿Qué nervioso. hace? ¿Qué hace? Está el tonto. Pues, ¿qué va a hacer si no sabe hacer otra cosa? Está haciendo el Yo tonto. quiero, antes de empezar, quiero pedir disculpas porque yo lo he intentado. Yo lo he intentado, pero Salva se ha encabezonado en que quería ser él que streameara. una persona que aún no sabe que WASD son las teclas de movimiento. O sea, él siempre tiene que mirar a ver dónde pone los deditos para moverse para adelante y para atrás. Esa va a ser la imagen que vais a ver. Es... En serio, Salva, ¿quieres parar? No, ¿qué pasa? No, se ha cortado la conexión hasta ahora, no os podía ver. ¿Ha pasado algo, chicos? ¡Qué idiota es! Bueno, en cualquier caso, que sepáis que, esto es un juego que, bueno, está pensado para gente... Pues de estas para a las que le gustan. Sí, bueno, no quiero utilizar la palabra, pero sí, en serio, Salva, que digamos que somos investigadores paranormales porque el YouTube no nos dejaba poner otra palabra que acababa con normales, que nos definía más como investigadores. Como investigadores que somos. Bueno, total. Somos superagente especial Duffy. ¿Te acuerdas de Scary Movie? Superagente especial Duffy. Bueno, total, que es ver, veréis que el juego, esto lo, si no lo sabéis, es un Early Access, que está en su versión, creo que esta es la 0.17, o sea, imaginad que el juego, hay algunas cosas, pues que las veréis y diréis, pero ¿esto qué es? Porque son bastante cómicas, algunos errores y tal, pero bueno, el concepto del juego, que es lo que viene, que es por lo que estamos aquí, es algo que por lo visto está gustando bastante. Así que, ¿qué? ¿Le damos ya o...? Vamos, soy allá, vamos allá y contamos sí. En breve. ¡Ostras! Salva, por favor, te vamos a echar, Es que no... Vale, ya preparado. Que cuento rápidamente en 2 minutos lo básico de la misión. Sí, antes de nada. La gente dice que a mí me escucha bien, pero a vosotros no. Esto es porque tenemos que jugar con el chat del propio juego, porque ahí no nos vamos a escuchar ni comunicar porque el fantasma nos escucha a nosotros. Por eso... A mí me escucháis bien, porque yo hago el stream directo, pero a ellos lo escucháis un poco peor. ¿Qué os ha parecido? Ok, let's go. Vamos allá. Cuidado con lo que dices, los fantasmas te escuchan. Por cierto, esto tiene reconocimiento de voz. O sea que hay que ver, cuidado con lo que decís. Pero el motivo de que no se os escuche bien a vosotros es porque estamos en el chat del juego, porque tenemos que hacerlo así, no podemos comunicarnos por otro lado. ¿Es correcto lo que digo? Perfecto, ya estamos aquí. Vamos a ver. Salva, si tienes aquí, la gente podrá ver los objetivos opcionales que tenemos que cumplir. Tenemos Salva. Que descubrir el tipo de fantasma, tenemos que registrar con un termómetro una habitación con una temperatura inferior a 10 grados, detectar el fantasma con un sensor de movimiento y limpiar el aura usando varillas de incienso cerca del fantasma. Menos mal que he comprado incienso para entrar en la misión. Y nos dicen que estamos buscando... ¿Tenemos sensor de movimiento? Pero un momento. No. Estos son objetivos opcionales. A mí esto no me interesa. Yo quiero saber el objetivo principal. Descubrir el tipo de fantasma que es. Es una fantasma que se llama Nancy Clark. Este fantasma solo se comunica con las personas que estén a solas. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener un poco de actividad paranormal. Asegúrate de echar un vistazo a tu diario y apuntar cualquier prueba, ¿vale? Si Salva les enseñas el diario en la J, en la última página, podemos identificar qué pruebas hemos ido encontrando durante la partida para determinar qué tipo de fantasma es, que es el objetivo principal, el 1. Descubrir el tipo de fantasma, ¿vale? Y aquí nos dice que solo aparecerá cuando estemos a solas, lo cual ya invita a que tenemos que ir separados, lo cual va a cagar el doble. Yo no voy a ir. Se llama Nancy Clark, ¿vale? Si la llamamos por su nombre se va a cabrear. O sea, si habláis con ella, le hacéis preguntas, no digáis su nombre porque se cabrea. Pues Nancy Clark, ¿vale? Tiene nombre de muñeca de... Ichochi Prechochi. Vamos a aumentar el nivel. A partir de aquí... si os fijáis, Salva, tenemos los paneles de la derecha, donde vamos a ver un mapa de la casa y vamos a ver una serie de indicadores que están nuestra salud. No entre ese mote que empieza la cuenta atrás. Y la actividad, sobre todo, el panel de abajo, la actividad que muestra la cantidad de movimiento fantasma, actividad MF, que hay en un momento determinado en la casa, en cualquier lugar. Si eso sube al 10... Que alguien que esté aquí en el camión, por favor, avise para los que estén dentro de la casa, se escondan donde sea y hagan silencio, se callen la boca y apaguen la luz para que el fantasma no les mate. ¿Vale? Fijaos una cosa. Tenemos. Si yo estoy de cara a Albert, Albert habla, di hola. Hola, hola. Vale, se oye bien, pero si yo estoy de espaldas no les escucha. Habla, habla. Salva, te pido por favor. Uf. Eres tú, Johnny. ¡Uy! ¿Qué es esta resolución que tienes en el stream? De verdad. Johnny, eres tú. Bueno, espero que esto sea temporal y se vea medianamente bien. Ya a ver, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Nada, la resolución que estás jugando es esta que se ve en YouTube. No, yo estoy jugando alta, pero el bitrate creo que YouTube lo ha bajado un poco. Bueno, esperemos que sea eso. También os digo una cosa, os parecerá que el juego se ve mal, pero es que el juego se ve así. A ver, sí. Oye, vamos a coger cosas. Mirad aquí, aquí tenemos un montón de cosas. Terriblemente mal. Hay dos cámaras de fotos. ¿Por qué tenemos dos cámaras de fotos? ¿Has comprado dos cámaras de fotos, Albert? Sí, para cuadrar bien. A ver, he comprado dos cámaras de visión nocturna, tío. Hostia, es verdad, me he equivocado. Voy a subir claro, el tío. Voy a subir el bitrate, ¿vale? Porque no sé por qué lo ha bajado y sería muy mal. Ahora tendría que verse mejor, espero. Un momento, ¿eh? Cogemos. Yo voy a coger una linterna. Vale, ahora mi CPU está a punto de explotar ahora, pero en teoría tendría que verse mejor en nada. Vamos a esperar. ¿Qué más? ¿Qué más cojo? Yo tengo una linterna. Cojo. ¿Qué es esto? ¿Un mechero has comprado, Albert? Para el incienso. Para el incienso. Cógete tú el detector LMF, que antes lo has utilizado. El detector el bando este de la Wii. No, escúchame una cosa. No. Porque si te cojo esta mierda no voy con linterna. ¿Entiendes? Y siempre. Algo tendrás que llevar que no ilumina. Sí, yo voy con la linterna y os ilumino el camino. Y ya está, fin. Mira, te cojo la linterna y la linterna de rayos UVA. Espérate un momento, que esto se ve terriblemente mal y no sé si va a ser posible seguir. Estoy subiendo. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Eso es incienso. Esto es una cámara de fotos. Un termómetro, chaval. Tengo aquí un termómetro. ¿Eso es un termómetro, Albert? A ver, yo he subido esto. Esto correcto. Tendría que verse mejor. El amarillo sí lo voy a llevar. Hostia, y has comprado un trípode también. Claro, claro. Pero el trípode, vamos a ver, pon la cámara en el trípode, ¿puedes? Sí, claro, ahí está. Vale, perfecto. ¿Y ahora puedes cogerlo todo? Todo entero. Sí, ya está. En teoría se ve mejor ahora, yo creo. Lo voy a probar, pero... ¿Y esto qué es, Albert? ¿Esto es una radio o qué es? Ahora en móvil se ve mejor, en teoría. Bueno, sí. Nos conformaremos con esto. Al final, los fantasmas que han venido venga, a ver aquí. Salva, atento, que ya estamos retrasando esto mucho por ti. Venga, si te fijas, hay una cuenta atrás de 5 minutos. Correcto. Durante 5 minutos, el fantasma no va a ser agresivo. Tenemos 5 minutos para localizar en qué habitación está y colocar todas las herramientas que nos permitan luego identificarlo. Sabe Dios, ¿vale? Que a mí con 5 minutos me basta. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, yo cojo sobran tres. Linterna. Salva, coge la linterna de infrarrojos tú. No, yo cojo la cámara, ¿no? Y la cámara puedes llevar tres objetos, Salva. Vale, cojo una cámara con la E de equipar y una, ¿vale? Y una linterna con la E de equip. Salva, Mote, tú coge el MF, cógelo. No. Que sí. No. No hay manos suficientes, cógelo. No hay manos suficientes, cógelo. Yo cojo el incienso. Que ahora mismo no hace falta, el incienso es para cuando nos ataque, en serio. Suelta el incienso y coge eso. Sí, cógelo. No quiero. Antes lo has cogido bien. Ahora no va a hacer nada el bicho. ¿El bicho existe? Salva, coge el libro tú este. Coge el libro tú este de aquí abajo. ¿Y la cámara esta qué? El trípode este. Luego lo cogemos. Vale, tengo un libro. Vale. Perfecto. Vamos para adentro, yo tengo la... Pero que, escucha una cosa, ¿por qué tengo que llevar yo la mierda del detector este? Queda la cojona. Venga, 5 minutos, ¿eh? Tenemos 5 minutos para localizar la sala. ¿Habéis cogido la llave? Recordad, hablad por radio si estamos separados, ¿eh? Este fantasma solo se manifestará si vamos separados. Roger. Estamos a 13 grados aquí. 13 grados en el salón. Hideo cochina. O sea, estoy en la cocina. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes manifestarte? Ponte ahí, ¿dónde estás? Estoy en la lavandería. 15 grados en el garaje, no sé en el garaje. Mirad, aquí en la entrada hay algo, vale, nada. ¿Subimos las escaleras? Subimos las escaleras. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Una llave. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Vale, cógela. La tengo. ¿Arriba? Mote. Mote, dicen que con el detector en la mano y teniendo una linterna le das a la T y puedes encender la linterna. ¿Con el detector en la mano? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Oh, ya puedo llevarlo todo! ¡Perfecto, chavales! No sé quién ha sido quien me lo ha dicho, pero ese lo quiero mucho. La gente se está riendo. Voy a entrar aquí. YouTube me está pidiendo que baje los bitrates, ¿eh? Vale. Chicos, hay un reloj aquí, son las 12. Aquí están todos los zapatos perfectos de la cama, lo cual quiere decir que no tiene perro. ¿Y si damos a las luces? ¿Puedes darnos una señal? ¿Estás por aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Es esta tu casa? ¿Eres el hijo del Chutlu? ¿Del Chucrut? Ojo, ¿qué ha sido eso? Intentamos bajar al parking. También a lo mejor tenemos el problema que si estamos juntos. Yo. Si estamos juntos no aparece, ¿no? Pero el termómetro debería. ¿Dónde está el parking? Es aquí, pero no sé cómo abrir. Aquí. Déjame. Ahí. Perfecto. Estoy bajando al parking. Voy contigo. Estoy bajando. Es aquí, estamos cerca. ¿Abro? ¿Abrimos esta sala? ¿Abrite una luz o algo? Ah, ahí detrás están los plomos. Pues si los plomos. ¿Cuánto llevamos, gente del chat? Oye, estamos muy mal, ¿eh? Vale, dicen que si dejamos las luces encendidas... Aquí, por favor, venid aquí. ¿Dónde es aquí? Vale, dicen que si encendemos las luces y parpadean, sabremos cuándo tenemos que escapar. Sí. Está pitando aquí, ¿eh? Sí, vale, sí. Perfecto, menos 9 grados. Es aquí, ¿eh? Es aquí, vale. Mira, aquí, aquí, un momento, aquí hay una marca. Una foto aquí. Vale. Colocamos. ¿Alguien tiene cámaras? Dejad el libro en el suelo. Deja el identificador también, Mote, sabemos que es aquí. Ha dejado de pitar, Albert. Es en esta zona, es en esta zona. Estamos a menos 10 grados aquí. Es en esta zona. Uy. ¿Lo dejo? Lo dejo de pitar. Está hablando el fantasma, nos está avisando. Dejad las cosas en el suelo. ¿Cómo se deja? Vale, tú salva. No, eso no salva. El libro. Deja el libro. No va a matar. Oye, yo me voy, yo me voy. Ahí está. Vale, no, aguanta ahí, Mote, aguanta ahí, aguanta. Estamos juntos, estamos juntos. Vivimos juntos, Orión. Que salgamos, dice. Se está comunicando. Pero que yo me quiero ir, ¿dónde está la puta puerta? Cerro la puerta. ¡Mota, apaga la puta luz! ¡Que no es la mía! Algunos solo... Uy. Ahora tengo miedo, ¿eh? Yo. Salgamos fuera. No se puede. No podemos, nos ha cerrado la puerta. ¿Y si encendimos la luz? Enciende, enciende. Sí, sí. No va. Ha tirado los plomos, ha tirado los plomos. No quiero hacer nada. Vamos, que tú eres el mayor. Ven delante, pasa. ¿Cómo que voy a ver? Pero, claro, porque soy el negro, ¿no? ¡Qué cabrones! Oye, hay una tal Marta Gil que se está tronchando en el chat. Oye, pero la risa, ¿por qué me decís? Oye, el negro siempre muere primero, cabrones, no me dais a mí primero. Capote, no seas racista, un héroe. Tira para pero si es que las películas... Oye, estoy bajando. ¿Estoy bajando la foto? ¡Está ahí! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Venid arriba! ¿Dónde está? Silencio. Buscad un armario, apagad la luz. ¡Adiós! Sí. Déjame entrar, cabrón. ¿Cómo se apaga? Con el botón derecho del ratón. Vale, yo creo que ya ha pasado. Salimos del armario cagando hostias hacia abajo, a la puerta y al camión, ¿vale? Y replanteamos la situación. Escuchadme, no, escúchame. Yo no pienso salir del armario. Mote, radio. Venidme a buscar a la habitación. ¿Dónde está? Uy, no, se me está. Se está haciendo cosas raras mi luz. Ya oigo, Salva. Espera, sí, eres tú. Gracias a Dios. Cállate. ¿Dónde estáis? En el patio, los dos. ¡Ay! Pero ahora, ¿nos oyes, Alba, ahora? Yo os escucho. Nos nos oye, pero no puede decir nada. Lo cual, la partida ha mejorado sustancialmente. Sí. Escucha una cosa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Ya pensó salir del armario? ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Tú sígueme. ¿Luz encendida? Luz encendida, correcto. Lo intentamos, ¿eh? Yo voy delante. ¿Dónde deben estar? ¿Están arriba o abajo? Vosotros en el chat me escucháis ahora, ¿no? Somos amigos, somos amigos. Mira, están aquí. Amigos, estoy aquí. A ver, abre. No, abre, abre tú. No me dejan. Sal. ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde está tu Dios? Venga, antes seguro que te podía abrir y no sabías abrir la puerta. Te juro que no podía. Pero si no sabes abrir una puerta, cabrón. Hoy saldría muerto, salva, no deberíamos. Arriba, ¿no? Habrá sido. Hola, chaval, tío. Estamos a un 30% y a un 29% de cultura. Vale, entonces, vale. Vamos al libro de pistas y. Hemos detectado que se ha comunicado con un Speedbox, ha dado una señal de MS nivel 5 y temperaturas bajo cero, ¿no? No, temperaturas bajo cero. Sí, pero sí, yo estaba menos 10. Yo MS nivel 5 no lo he visto, ¿eh? ¿No ha llegado a nivel 5, tú crees? Yo creo que no. Ya, claro, y ahora me gustaría poder hablar con ellos para comunicarles que estoy bien, que estoy a su vera, aunque esté muerto. Pues mira, escucha una cosa, ¿por qué no vuelves para adentro? No, me parece buena idea. Escucha una cosa, mira, coge esta cámara. ¿Cuál? Coges esta cámara, la cámara esa que hay ahí afuera. Esta, esta es foto. No, esta es vídeo. Y yo te acompaño. Oye, mientras estos hablan, chat, ¿estos no me pueden resucitar y ya estoy muerto para siempre? Te acompaño, va. No, porque Salva quiere jugar. Pero que escúchame. Cógela. Chicos, os estoy escuchando, ¿vale? He activado el Discord, sí. Vengo del más allá, ¿vale? ¿Vale? Chicos, estoy justo donde estáis vosotros, ¿vale, amigos? Y os estoy viendo y no veo que hayáis llorado demasiado mi muerte, ¿vale? A ver. Hemos puesto los pros y los contras de que no estuvieras aquí con nosotros y era como, tampoco hemos perdido tanto como grupo. A ver, tira, escúchame una cosa, tira para adelante, yo te cubro. Quien vaya a la casa, yo le sigo desde el más allá, ¿vale? Porque estoy a vuestra vera, es lo más importante, estoy aquí. Vale, a ver, tira, yo te sigo. Eres un cabrón, me vas a seguir durante 2 metros en cuanto cruce la puerta. Ponte ni se te ocurra. ¡Va! Escucha, chat, lo que estamos viendo es lamentable. ¿Pero cómo voy a pasar eso primero? Yo te ilumino por detrás, coño. Mirad los dos que no quieren pasar. Estamos al algo que nos va a matar, no, nos vamos. No, Albert, por favor, no se han cagado. No. Oye, que se van. Que se van. Oye. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Bueno. Creo que otra vez se nos ha colgado el juego, ¿o qué? Pues tiene pinta. Tiene pinta que el juego este que nos haces jugar no funciona. Sí. Vale, lo volvemos a encender. Oye, ¿os parece majo lo que habéis hecho? ¿Qué ha pasado, Salva? ¿Qué ha pasado? Yo estaba escondido, no estaba escondido, estaba de hecho en una... Estaba de hecho en... por ahí. Y de golpe y porrazo he notado boom, boom, boom, boom. Y las manos se me han puesto como cuando estás un fin de semana de fiesta, ¿sabes? Ahí. Y nada, y así estamos. Vale, os doy código de partida. ¿Por qué no has querido entrar, Albert, tío? No lo puedo entender. Te lo digo en serio. Porque o sea, estábamos muy bajos de vida. Pero da igual, pero entramos, tío, yo no sé. Y rescatamos a Salva, una fotito, sí, claro. Que sea. Muy mal. Yo, Salva, lo he intentado, tío. O sea, yo, ¿qué quieres que te diga? Pero al final no se puede... Nada, $25 de mierda nos han dado. ¿Te puedes creer que se ha caído el server? Sí. ¿Qué partida? No, que está población cero. ¿Se ha caído el server, en serio? No va. No, pero unirse a una sala privada, pues yo puedo hacerlo, ¿eh? O intenta crearte una sala privada, a ver si te deja. $12, bueno. Hemos ganado más así que haciendo una taberna. no me deja, solo me deja crear una sala pública. Ahora, crear sala, no me deja. No me puedo creer que no funcione hoy, tío. Mati dice que arreglamos el chat de voz. Es que el chat de voz no podemos arreglarlo porque es que ellos se escuchan desde el juego. Porque la gracia es eso, que solo nos podemos comunicar desde el juego, si no perdería parte del encanto o algo así. ¿Qué dicen? Por aquí, seguramente, ahora mismo seguramente nos oís mejor porque estamos con el Discord desactivado, o sea, activado, ¿no? Pero normalmente en mitad de la partida desactivamos el Discord y jugamos con el chat del juego con la esperanza de hacerlo un poco más realista, entre comillas. Ah, Salva. Puedes monitorizar la señal del fantasma desde el camión, no lo sabía eso. Y tenéis que intentar siempre las luces encendidas para recopilar pistas. El fantasma os va a bajar los plomos, por lo que hay que situarlos primero en el mapa. Claro, ahí tiene razón él, ¿eh? Aquí hemos ido de cagones los 5 primeros minutos. Es que aparecía ahí delante, tío. Está visto. No, a ver, lo último, Albert, ahí te has cagado, o sea, muy fuerte. Parece me he cagado muy fuerte. Pero, no, o sea, lo que no es normal es, o sea, Albert, ¿cómo te has metido en el puto armario? Me has dejado vendido a mí, ¿vale? En mi armario cabíamos dos y estoy seguro que en el tuyo también. Ya has cerrado la puerta detrás. Pues esto me suena a Titanic. Sí, totalmente. No, en serio, se ha caído el servidor, no funciona, tío. Voy a mirar en Reddit a ver qué dicen, si está caído o algo, no lo puedo creer. Porque este es, hay varios mapas, ¿no? Este es el mapa pequeño. Es uno de los mapas pequeños. Hay un par grandes, el asilo y la escuela, creo que es, o algo, que son enormes. Pero realmente enormes. A ver, voy a ir leyendo al chat, Salva, mientras esperamos a que esto... Sí, Jesús dice, qué suerte que esté streameando Salva. En realidad no ha dicho eso, ha dicho otra cosa. Por aquí, menuda telenovela. ¿Salva es el bueno, Bruce Willis del juego? No. Lo muy fuerte que intentarais que pasara yo delante para matarme. Esto ha sido muy feo. Ha sido muy de película de miedo de yo lo que he flipado es que la facilidad... Esto os juro que me ha sorprendido. La facilidad con la que Mote ha encontrado un armario dentro de una habitación. O sea, tiene un sexto sentido para decir estoy a punto de palmar. Aquí dice, Sigurd Bowley dice que en el armario caben 4 personas, no hay body block. O sea que... No hay... O sea, imagínate, Albert. Yo cuando escucho el grito de Salva por el pasillo... ¡Ah! Ay. Muy feo esto, ¿eh? Muy feo lo que ha pasado. Joder, qué fuerte. Y ahora que no funciona esto. Está todo el mundo caído, ¿no? No funcionan los servers. No me puedo creer. Hostia. ¿O monto otro setup y hablamos de algo de mientras o qué? Hombre, podemos ir hablando. ¿Qué tal la semana? ¿Enciendo la luz o algo? Joder, tío, no puedo creer que por un directo que hagamos se nos caigan los servers. Yo he estado... Llevo 20 y pico horas a The Last of Us 2. No más. lo más de esto. Ayer lo comentaba, ayer lo comentaba con, pues, con los compañeros del Mary Podcast, del bueno. Pues yo te voy a decir una cosa, Mote. Tú ya te lo habías pasado con esta cantidad de tiempo. Exacto. Sí, el otro día hablábamos con Albert y pensamos que el problema que tienes, Salva, es que igual no te gustan los juegos. No te gusta jugar a videojuegos ya. Porque si lo primero que cuando inicias un juego, lo primero es irte a How Long to Beat para mirar cuánto tiempo vas a tardar en terminártelo, igual es que no te gusta tanto. No te apetece hacer eso en ese momento. No quieres. No quieres, ya no te apetece, pero no pasa nada. Quiero decir, todos nos hacemos mayores, Salva, todos. ¿Vale? Lo único que a ti te ha afectado de una forma que ya no te gusta. O sea, ya lo voy a jugar este juego y piensas, ¿cuánto va a tardar esto? A ver si tarda, a ver si este RPG dura media hora, ¿sabes? O una cosa así. Y no funciona así, hay que disfrutar. Vamos a cabrón al personal. ¿Qué te está pareciendo de Last of Us, Mote? Ok. Yo creo que le encuentro, lo comentaba ayer con los compañeros de mi podcast fuera de micro, además, fuera de antena, o sea que no sé, que tiene dos, y estaban de acuerdo, los que lo habían jugado estaban de acuerdo, en que para mí tiene dos problemas principales, o yo le encuentro dos problemas, tres, pero uno es muy personal, así que no lo cuento. Uno es que a nivel argumental a mí no me acaba de entusiasmar, pero el argumento es algo que es tremendamente de uno, o sea, si a ti te puede gustar y al otro no. Y yo no lo puedo contar como un punto negativo porque es algo demasiado personal. Pero hay dos cosas con las que sí que tengo problemas. Uno es la forma en la que el juego te manipula emocionalmente. Y eso, que mucha gente lo vio como algo positivo, yo lo veo como algo negativo. Porque no está bien que el juego te manipule de esta forma tan burda. De esta forma tan rastrera. Muchas de las cosas que pasan en Last of Us, a mí me da la impresión de que pasan simplemente para hacer daño. O sea, para molestarte. Es un juego que molesta porque puede. Y porque quiere. Entonces, yo francamente ya he estado en una relación así. ¿Entiendes? Ya no me apetece volver a pasar por ello, con estar con alguien que simplemente te hace daño porque puede hacerte daño o porque quiere hacerte daño. Entonces, qué transgresor, ¿no? Es un juego que te molesta, ¿qué tal? Los que somos molestos, por naturaleza, o sea, yo, por ejemplo, que soy un tío bastante molesto, identificamos a los molestos, ¿vale? Los gilipollas, identificamos a los gilipollas. Y de las tofas, en este caso, es bastante gilipollas, bastante. Porque molesta por molestar, ¿vale? Y esto no me gusta esta forma que tiene de hacerlo, ¿vale? Es muy manipulador a nivel emocional, pero gratis, completamente gratis. Este es uno de los grandes problemas que yo le veo. Y segundo, que tiene un problema de pacing muy grande. O sea, yo para mí, yo llevo 22 horas, creo que son 22 o 23 horas de Last of Us. Ojo, Salva, 22 horas. Y yo creo que de esas 22 o 23 horas, le sobran tranquilamente 5 o 6. Le sobran. El juego, vamos a poner un juego de Naughty Dog clásico, por ejemplo, un Uncharted. Uncharted tiene dos fases durante el juego, que son varias piezas que va montando piezas como un Lego. Y una de las fases que tiene es la fase de disparos. Y al igual que las películas de acción americanas, que no pueden tener mucha acción seguida porque el espectador se cansa, Uncharted también lo sabe. Entonces las fases de disparos, cuando se terminan, dejan descansar al jugador con una fase de plataformas. Generalmente, una fase de plataformas, donde hay plataformas y aparte dejan que el argumento transcurra más o menos por ahí. O sea, en escenas ahí. Y va intercalando eso. Disparos, plataformas. O puzzles, en el caso de Uncharted, ¿no? ¿Qué pasa? Que de Last of Us esto no lo puedo hacer. No hay fases de plataformas. No hay fases de puzzle. Hay fases de, entre comillas, de exploración. Donde no ocurre nada. A veces ocurre algo muy puntual. Muy, muy puntual. Pero generalmente no ocurre nada. Simplemente vas por el mapa, que es un mapa al que le gusta que lo mires, pero no le gusta mucho que lo toques, o sea, que lo muevas, ¿no? Es un mapa muy bonito de ver para la foto, pero no es, pero es un a nivel de rendimiento es un juego que creo que se verá muy bien en PlayStation 5, pero que PlayStation 4 no lo puede mover a esos 30 o menos frames de los que los mueve. Yo por lo menos en PlayStation 4 Pro no me imagino cómo se moverá en una PlayStation 4 normal. Y estas piezas que intercala Last of Us, que son encuentro, fase de exploración, encuentro, fase de exploración, hay muchos de esas piezas, digamos, como de Lego, que están de gratis. no sirven para avanzar el argumento de ninguna forma, están puestas ahí, tú dirías, bueno, para asentar mecánicas. Es que tampoco tiene unas mecánicas que necesiten asentarse. O sea, no es un juego tan complejo mecánicamente que necesites depurar tus habilidades para superarlo. Y están puestas ahí para alargar de una forma artificial el juego. Y creo que pasadas las primeras horas, las primeras 6, 7, 8, a lo mejor 7, 8, 9, 10 horas, el juego pega un bajón de ritmo muy gordo. El ritmo es terrible porque a Naughty Dog le gusta mucho el tema de los flashbacks, siempre le ha gustado, pero aquí se recrea en exceso con flashbacks que son totalmente inútiles. Yo la forma que tiene de contar la historia, yo ahí no a mí me puede no gustar, pero insisto, esto es algo muy personal, entonces yo no lo pondría como un error que tiene el juego. Sí, ¿no? Yo no sé, o sea, a ver. Cuando hay flashbacks que realmente no te aportan nada y lo único que hacen es cortarte el clímax de lo que está pasando, porque es que hay muchos flashbacks que realmente no te aportan nada, ni a nivel de construcción de personajes ni de contexto, porque te explica cosas que o ya te han explicado o realmente no te interesan. A mí, más allá de esto, yo ahora con el tiempo que lo he ido pensando, a veces me pienso, hostia, es verdad, salió de Last of Us este año. Para mí el gran error que tiene, y lo hablamos ya en su momento, es que lo que juegas, la manera con la que juegas las primeras dos horas, es exactamente lo mismo que haces en la última misión. Quiero decir, no hay nada de evolución. A nivel de mecánicas, a nivel de jugabilidad, no, el juego no evoluciona. Es muy largo. Incluso te diría que ni crece, porque a veces los Uncharted seguramente tampoco evolucionan mucho, pero sí que crecen en más enemigos, más explosiones, más no sé qué. Aquí es que casi no pasa ni eso. Yo lo único que me he encontrado en ese sentido es que, aparte, repites muchos encuentros, vamos a decirlo así. ¿Podríamos aprovechar este momento de impasse hasta que se abran los servidores de Phasmophobia para recordar que, fíjate que solo han pasado, ¿cuánto han pasado, Salva? 3-4 meses han pasado de lanzamiento. Sí. Uh-huh. ¿Podríamos recordar que hubo gente que dijo que estaba entre los 5 mejores de la historia? Así es. Ojo. Personalmente, a mí lo que más me molestó, porque a mí cada uno, el que escoja su mejor de la historia, pues mira, pero a mí lo que más me molestó... No StarCraft, ¿eh? No, no Ocarina of Time, ¿eh? No, no Mario. No Breath of the Wild, no. Breath of the Wild, ¿eh? No Half-Life 2, ¿eh? No Alyx tampoco, ¿no? Bueno, hay que decir cosas para... Bueno, no, sí, pero para a mí, por ejemplo, una cosa que no me molestó, pero que dije, oye, a lo mejor no habéis jugado a tantos videojuegos, fue decir que la narrativa llegaba a otro nivel. Llevaba la narrativa de los videojuegos a otro nivel. Luego te das cuenta que este mismo año han salido juegos que a nivel narrativo le pegan patadas y no tienen que ser, y no tienen por qué. Pasa un poco como los fans de Nolan, ¿no? Que, oh, mira cuántas vueltas de tuerca, pues mira qué bueno es. Pues no, no tiene... Bueno, ahora me estoy dañando a mí mismo. Yo lo que veo simplemente es que yo no lo veo un juego... Yo, personalmente, no lo veo un juego... un gran juego a nivel narrativo. No lo veo... Tiene una forma muy particular de contarte la historia, pero lo que a la gente le impactó, igual que en su momento pues a lo mejor le impactaron la serie de Juego de Tronos, es porque, hostia, a lo mejor me he encariñado a este personaje y este personaje desaparece. O a lo mejor me gustaría que pasara esto y no pasa, ¿no? Y a lo mejor me esperaba un final para esto y es un final completamente distinto, ¿no? Y realmente esto no es una forma de trasladar la narrativa a otro nivel. Esto es simplemente, ya te digo, hay muchas cosas que en The Last of Us suceden de forma completamente gratuita. O sea, gratis. No pasaría nada si fuese, vamos a ponerlo de otra forma, no pasaría nada si pasase completamente al revés. No cambiaría en nada. Y pasa porque saben que eso te molesta. Y eso no es evolucionar la narrativa, eso simplemente es ser un videojuego molesto. Incómodo, ¿entiendes? Pero insisto, esto es algo que a mí me puede afectar más, es algo muy personal. Entonces, ha habido otros juegos pues que otra gente pues ha considerado que también han tenido una gran narrativa y no han gustado. El otro día discutía yo que a mí me gustó, por ejemplo, mucho Firewatch, y otros los consideraban muy infantil o muy adolescente, y a mí me gustó mucho Edith... ¿cómo se llamaba? Edith. What Remains of Edith Finch. Of Edith Finch. Me gustó mucho Edith Finch y otros dijeron pues que no. Funciona. Venga, para adentro, No, no me sale a mí. Va. Yo de todas maneras también te digo, Mote, que a mí el giro que da el juego, a mí ese giro sí que me gustó, ya lo dije en su momento, pero no me gustó la manera de llevarlo y sobre todo cómo tarda tanto el ritmo, básicamente. A mí el concepto en sí no me pareció mal. Escúchame. Eso ya lo dije en su momento. ¿Qué pasa? Estamos analizando las tofas, a nadie le interesan las tofas ya, a centraros en el juego. Bueno, pues hemos subido en usuarios, ahora que vamos a hacer esto, otra vez. Venga. A unirse a partida, si no sale para uniros a... Me unirme siempre me ha salido. Vale, doy el código, entrad rápido y quedará un espacio y si alguien del chat quiere entrar, que entre. Así de claro. Venga, espera, os lo escribo porque si no entrarán tres más rápido que vosotros, que sois tontos, y estaré solo yo. No, con a mí dímelo, que no sé, que tengo tantas cosas abiertas que no sé. ¿Tú tienes tenéis el código para apuntarlo o no? Sí. Vale, 272319. ¿3, 1 qué? 9. No me deja entrar a mí, Alberto. A mí tampoco. No lo puedo creer. ¿Habéis reiniciado el juego? Sí, claro. Pero nos sigue saliendo, a mí me sigue saliendo población 0 a 0. ¿Cuánto hace que lo habéis reiniciado? No sé, tío, voy a reiniciarlo otra vez, pero vamos. Joder, no lo había reiniciado. Que sí, coño, yo lo he reiniciado. ¿Cómo lo voy a reiniciar? Si se me ha puesto con la pantalla en negro. Voy a reiniciar yo también. De todas maneras, también te digo que hablar de The Last of Us es... Estamos en octubre, ¿sabes? No le interesa a nadie eso, en serio. Sí, uy, sí, pues tendrías que mirar cómo está el chat. Toda audiencia parece, de Wenger. Parece el mes de... Da audiencia verte a ti. En este juego, a Mote gritar, pero no hablar de las tofas. Si te has cagado tú más que yo, cabrón, que no querías entrar con la cámara. Madre mía, Albert. No, que a mí me gustan las pelis de miedo. Yo me disfrazo del tonto del cuchillo por Halloween. Jaja, soy malote. Anda, hombre, a toda... ¿272? ¿Qué? 319. A mí me pone connection failed, disconnected by server timeout. A mí no me deja, o sea, le he dado a entrar y me ha dicho que una polla. Jugar. Unirse a una sala privada. 272-319. Ah, se ha vuelto a caer. No. No, esto es no va, ¿eh? Ay, server version mismatch. Me dice. Ah, coño, a ver si es que han salido un parche o algo. Ya solo faltaría esto. Está bajando, cada vez hay menos gente y cada vez hay menos salas. Seguid con el debate de Last of Us. Da igual, esto no lo publicaremos mañana. A ver, bueno, esto queda publicado. A ver, aquí dicen que no te interesará a ti y que hablar así de un juego como de Last of Us, menudo periodista. A ver, tú no eres periodista, eres informático. Eso para empezar, ¿eh? O sea, no... Bueno, correcto. Informático no, programador. Informático cabe el de... Hay un... ¿Sabes de informática? Bueno, ¿qué ámbito de la informática? El de... Oye, que no me funciona el modelo de la impresora. Exacto, probad ahora. Reiniciad. No, 993-956. 993-956. Entrar. Ahora sí, venga, va. A mí no me entra, ¿eh? Ya estamos, 993-956, salva. Sí, está bien, pero no se queda colgado. 993-956. Ya ha reiniciado el juego. Otra vez. ¿Qué quieres que haga? Lo he dicho ahora, reinicia. Fíjate que no te he dicho nada más desde el último reinicia. Vale, todo el juego, dices. Esto, voy a decir una cosa. Esto, para entrar y tal, va más rápido la Series X que Steam, ¿eh? Oye, Salva, esto el otro día lo hablaba con Albert. ¿Tú crees que habrán un tipo, unas Oculus para Series X? Yo siempre he defendido aquí en este nuestro programa que yo creo que harían compatibles algunos modelos, pero Albert me dijo que no. Si puedes poner, por ejemplo, las Oculus 2 que acaban de salir. No, pero estas son autómatas. Autómatas, sí, son autómatas. Son como robots, ¿sabes? ¿No? Son como... Son autómatas, son como... Más que son mecas. ¿Me has entendido o no? Sí, son autónomas, pero autómatas, si quieres tú también son. Lo que quiero decir es que si tú necesitas, por ejemplo, para una conexión USB 3.0, cuando las conectas al PC, igual lo que pueden hacer es vincularlas a la Series X a través de del USB 3.0 que tienen. Exacto. Sí, poder se podría. Creo que la potencia que tiene tiene que aguantarlo. Porque si mi PC lo aguanta. Pero si además solamente empuja un poquito, ¿no? ¿Puedes entrar a la partida? ¿Me dices el código al ver? 993956. Se está viendo en el chat que intento entrar, pero no hay manera, ¿eh? Le doy a entrar y se queda pensando. Porque tengo que darle OK a entrar, ¿no? No, es a salir del juego lo que tienes que apretar para entrar. Hacer Alt F4. Alt F4. ¿Otra vez? Sí. Con Alt F4 conectas a un... Entras. Control al suprimir. Mira, pues aquí Pepe Towers dice viva Ghost of Tsushima. Pues al ver le gustó mucho Ghost of Tsushima. De hecho, me ha estado dando la vara para que lo juegue. ¿No has jugado a Tsushima? Lo tengo aquí, pero es que yo quiero estrenarlo con 60 frames por segundo en la Play 5. Ahora que juego a 120 frames por segundo algunos juegos, claro, ¿sabes? Muévete por la sala, Mote. Si me mueva. Sí. ¿Cómo que me mueva? Oye, ¿te puedo decir una cosa, Albert? No puedo moverme en el garaje, Albert. Sí, estoy en el vestíbulo del servidor. ¿Me podéis decir el código otra vez? ¿El código? Sí. ¿El código cuál es? Ahora sí me puedo mover. 993956. ¿Por qué no los escuchamos dentro? Está caído el servidor. Welcome back. There's some jobs ready for you. Hacemos una cosa, lo dejamos para otro día. O sea, no va. No va. Lo dejamos para otra... anoche, porque es que es ridículo. Lo que salga de este vídeo es infumable. Sí, vale. Una cosa, Albert. Ya que te tengo. Tú sabes que yo no he jugado en mi vida a 120 frames por segundo, ¿vale? Sí, has hecho a 144. Una cosa es que yo tenga el monitor que sea capaz de... Los juegos que juegas en PC son juegos de 8 bits emulados a 144. Exacto. Otra cosa es que yo Dragon Quest 11... Empecé, lo había puesto a 120. Claro. He de decir que contra todo pronóstico, porque yo pensaba, esto no lo voy a notar, he flipado bastante las dos veces que he jugado a 120 frames por segundo. Hombre, es que el salto es brutal. El salto es brutal. Yo creo que el salto más grande es de 30 a 60. Ese es el salto más grande. Pues es que ese es de tercer mundista a... Yo te digo una cosa, yo... ¿Pero queréis decir que las películas de Nolan que van a 24, si fueran a 120, serían increíbles? Eso es lo que te quiero decir. Vale. Yo cuando he jugado a por ejemplo, a 120 o a 124, se nota sin duda, en algunos juegos se nota muchísimo... Pero el paso más importante yo creo que es de 30-60. Yo lo decía, se lo comentaba Albert el otro día. Yo estaba volviendo de Last of Us y empiezas a dar giros, ¿no? Vueltas sobre ti mismo y el ríete de la realidad virtual. Eso sí que marea. ¿Entiendes? ¿Puedes leer el mensaje de Jordi Alario? Sí, voy a ver que lo encuentre. Yo he abandonado, ¿no? Hay que abandonar aquí, ¿no, Albert? Qué lamentable, Albert. La próxima vez que se encargue Salva de todo... Misteriosamente, con Albert siempre hay problemas. Chicos, no demoramos más porque son las 12 y no hemos ni empezado, hemos hecho solo una partida. Si os parece, dejamos esto como ensayo, que el servidor no nos ha dejado estirar más. Ha sido lamentable, Albert. Y ya sea este domingo por la noche o la semana. Escúchame. La semana pasada hicimos récord. La taberna llegó a 25.000 usuarios. 25.000. Nunca habíamos hecho tantos y creo que es récord de un programa así de Meditation sin comprar usuarios en la India. O sea que, dicho, creo que venir hoy con un juego como esto que has venido tú, con el Fantasmofobo, esto... Lo ha hecho una persona, por lo tanto éramos más hoy jugando que la persona que lo ha hecho, ¿vale? Y ha petado. ¿Por qué ha petado? Porque la gente tenía ganas de ver a la taberna, la gente tenía ganas de ver a Spooky Albert, Spooky Motenai, Spooky Salva, ¿vale? Y se han encontrado con una spooky deception, ¿de acuerdo? O sea, se ha encontrado exactamente realmente con algo que no es digno. No es digno. Yo te digo una cosa. Ni de los 25.000, ni de los 25.000 que vieron, ahí la tenemos, en la serie X, ni de nuestro tiempo. Yo creo que yo no soy sospechoso de estar de acuerdo con Salva muchas veces, pero yo creo que hoy ha sido, claro, hemos ido a un juego indie, a un juego tal, no sé qué, nos hemos querido y nos hemos, esto no es el programa de Mayen, ¿entiendes? Esto es un programa de tres personas que no pueden permitirse estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que ir a lo seguro, ¿entiendes? No estamos, no, no somos nuestro compañero Mayen que puede... Bueno, chicos, os voy a enseñar este juego indie que ha hecho un chaval de la India, porque de ahí indie, ¿no? Y bueno, y se juega así con el... Escúchame una cosa. Para hacer una hora de stream haciendo el ridículo, ya tenemos la legitimidad como para pedir Patreon. Yo he visto Patreons por mucho menos, Por menos, sí. Yo ya no, de hecho, ya no voy ni al Patreon. Yo haría directamente un OnlyFans. También te digo algo. Para mí, nuestros Patreons son nuestros lectores, los que día a día están ahí. Porque básicamente unos piden dinero, pero nosotros, nuestros Patreons, nos alimentamos del apoyo emocional que recibimos de nuestra audiencia. Y ya está, y no necesitamos más. Bueno, algo de dinero damos. Porque de momento el saldo de esta taberna es menos 12 euros. Sí. Quiero recuperar esto el fin de semana. Así que necesitamos que les deis mucho pulgar para arriba. Aquí dicen que se merece una taberna real en viernes, pero no puede ser porque a partir del viernes es todos los bares y restaurantes chapados aquí, ¿eh? Esto es verdad, no me acordaba, tío. ¿Os habéis fijado que la Panacube vuelve a su sitio? Ahí lo tenéis. Es que no puedo más. Hoy Franchuses me ha dicho. Silencio. Ahora mismo va. Yo no sé si queréis echar una partida rápida para la gente que está conectada, hombre. A mí me da mucha pereza, pero vale, venga, va. Venga, va, enciende, va, que ahora funciona. Pero si estoy dentro. ¿Estás dentro? Venga, entra. Espera, que he salido. Estoy dentro. Bueno, no. Oye, llevo 2,2 horas de tiempo de juego. Es el segundo juego más jugado en Steam de mi biblioteca, de la historia. Está cansino. Seguro que no sé. Tengo que me dijiste que cuando salga el Dragon Quest este lo tengo que jugar, ¿no? ¿No se puede jugar con mando? El de la Series X, ¿eh? Venga, va. ¿Qué partida? A ver. 600. 427. Has pedido likes y nos han dado 7 likes, ¿eh? Desde que lo has pedido. Venga, va. Que estoy aquí ya. Estamos dentro. Salva no está. ¿Me puedes decir cómo unirme? Sí. Silencio. 600-427. ¿600? 427. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Espera, que me ha entrado en una sesión que no es la buena. Un momento. Vale. Welcome back. There's some jobs ready for you. Entro, 600. 427. Menos mal, Salva, que estás casado y con hijas, porque si tuvieses que memorizar el número de teléfono de una chica en una discoteca, ¿cuántas veces te lo tiene que dar? Es que es brutal. Hay algo que no hago bien. Existir. Tío, 600-427 no es muy... No sé, yo he entrado en un momento. Pero no tienes el juego, Mote. ¿Eh? Dentro del juego no nos estamos escuchando. Failed, disconnected. Volvemos. Nada, no se puede. Lo intentamos otro día, gente. Estoy de bajón. Buenas noches. Salir del juego. Ya está, ya salió. Alt F4, si quieres. Sí, sí, conoce. Que ahí donde lo ves se conoce los atajos del teclado, este tío. Dani Tisu ha dejado una serie de Netflix por nosotros. Esto sí que es un fracaso, ¿eh? No, ya, pero ya no, siento, no, no es un fracaso suyo, es un fracaso nuestro porque no hemos estado a la altura de Dani Tisu. Esto era así. ¿Y por qué no hemos estado a la altura? Dilo, Salvo. Bueno, pues porque alguien que propuso hacer esto no ha estado a la altura. Durísimas declaraciones. Yo no lo diría así, pero ha sido así. Ha sido uno de los programas más random que recuerdo. ¿Ya qué? O sea, porque no hemos, o sea, hemos jugado al Fantafamofobia, luego hemos hablado de Last of Us y luego ya, pues, bueno. Íñigo pregunta, ¿cómo se sigue sosteniendo Mary con Salva por ahí? ¿Cómo no implosiona? Una buena pregunta. Bueno, gente, lo dejamos aquí. ¿Nos comprometemos a intentarlo en los próximos días o qué? Bueno, nos comprometemos. A ver, nos comprometemos. La semana que viene a lo mejor ya podemos hablar, ya podemos hablar de algunas cosas. ¿Te ha gustado, Mote? No. ¿Lo intentamos el domingo por la noche o qué? No. ¿No tampoco? No, a ver. Yo este juego, Albert... Hay una pregunta trampa en el chat de una tal M.Gil que dice, ¿no podéis jugar a otra cosa? M.Gil. ¿Quién coño será M.Gil? Marta. ¿Quién Gil será? Marta Gil. No, no podemos porque la gestión técnica del stream lo lleva... iba a decir un discapacitado. Perdona, todas las gestiones que hemos hecho en estos últimos años ha funcionado. No lo has hecho mal, Salva, es que no has hecho nada bien. Mira qué fate que sale aquí, pum. Pero el problema es que esto no funciona bien. Esto es una mierda. Podríamos haber jugado al Remnant, que también se puede jugar en PC3. Sí. ¿Cuándo vamos a comprar mi PC de nuevo, Alberto? Tú sabes... El percal que es ese, Mote. Ir a comprar un PC con Salva, ¿qué le dirás? O sea, en la tienda le dirás, oye, ¿qué cogemos? ¿DDR4 o DDR5? Y se te quedará mirando con carita de perrito abandonado. No, yo creo que DDR4 ya vale, ¿no? ¿O no? Ya, pero entre SFX o TRX2, ¿cuál elegirías? Perdón, ¿no he escuchado el primero? Bueno, va, chicos, ¿qué hacemos? Porque esto no ha ido muy bien. Cero, yo os propongo cualquier otro día echamos las partidas. Yo propongo una cosa, que el miércoles, que es el día de la taberna, es el día high level, el día upper, el día que MediStation sube de nivel, el día que pasamos de fase, sea fijo lo que la gente espera, que es un debate profesional y serio, ¿vale? Y dejemos los streamings para otro día que no sea el miércoles. ¿Qué os parece? A ver, propon día. ¿Cuándo jugamos a esto? Bueno, no sé. Tengo que mirar la agenda. O sea, tengo que hablar con el Banco de Hierro. Vale, pues cuando el Banco de Hierro nos dé la aprobación de cuándo podemos permitirnos 2 horas de amistad inquebrantable, avisamos por Twitter y hacemos el stream que había que haber hecho hoy, pero que los servidores de Phasmophobia no nos dejan hacer. ¿Cómo le he puesto al principio en el título? Phasmophobia. Sí, se me ha quedado a mí ya. Phasmophobia has puesto. Phasmophobia. Phasmophobia, joder. Hay 174 personas cuando estamos haciendo absolutamente. ¿Qué está pasando aquí? Me siento ahora mismo como el huevo izquierdo de Ibai. Bueno, lo dejamos aquí, que chicos. Que sí. Tarde y no ha salido bien esto. Esto ha sido como el año que ganamos el sextete y el año siguiente vino Ibrahimovic. No siempre se puede ganar. Si os parece que esto es mucho ridículo, recordad que el Barça todavía sigue por ahí. Entonces, a partir de ahí, todavía se puede hacer peor. Eso es verdad. Es verdad. ¿Te imaginas en un stream montado por Bartomeu? Bueno, pues una cosa similar a esto... No hubiera salido. 150 aviones porque vaya al servidor y tampoco va. Ahora sí, sí, sí. Bueno, venga, señores, y pensando ahora que la vida de la gente es mucho más triste porque no puede ir ni a los bares ni a los restaurantes, o sea que va a comer, va a pedir sushi de ese barato para que se lo traigan a casa, y qué mejor que comer ese sushi de mierda que parece plástico que viendo la taberna, ¿vale? Tenemos que estar ahí, chicos, por ellos, por sus vidas grises. Vale. Adiós. Un abrazo a todos. Adiós.